razón y nueva senda. Quiero vivir siempre en tu presencia por la eternidad. Canta mi alma y mi espíritu dentro de mí. Gime hoy, quiero vivir solo por ti. Cautivaste mi ser, mi corazón. Precio pagó por mi libertad.